comienza una nueva edición de Giroscopio Musical. Viaje sonoro por diversos géneros, estilos y latitudes. Una hora de músicas con Ángel Duarte. Giroscopio, una aventura musical sin etiqueta. Una hora de música para oídos exquisitos. On the imperfections of our human nature, raised my fist, shapeshift, glitch in a matrix. A tune of changes written in the scripts of ancients. See the modern day plague of the making state of a stranger mind. In an infinity, seeking synergy with a sacred buffalo soldier, vocalist, scoping the oldest of cobras. In the coldest of moments, we put the torch to opponents and seize up the mechanism. Revolution of the mind, chemistry for better living. Vile warfare, now your corporate extortionists. Leave retreat behind walls, robotic fortresses. With a thorn in the side, so to fall in the line of falling you. Time sabotage, bottom line. much higher ground. I hit it run, I got around a million cars, I still have a man. Off with them, yeah. They get a little closer on the path every step. Step, step. Check it out, we sketch it out and flesh it out like 7 pounds. So get it now for the world renowned. Do I have to spell it out? Happy as the day is long. Jamming to the break of dawn. Matter of fact, the great beyond. Family, we staying strong. Put it on, fair and square. We share a balanced meal. Teddy and Jerry never ever care for mass appeal. Tracks, they got that classic feel. That's the deal, grab the wheel. Make it killer speech on the illest speed. Finish freak on the winning street. Yeah, it's bittersweet. It's deep. My life is a poem. My mind is a flow. My rhyme is a ode to the poets of old. Lo and behold, definitely study hard. Ever since it's from my heart, now I'm feeling young at heart. And I thank my lucky stars that we ever come this far. Got the healthiest attitude, plenty of gratitude. Never do platitudes, huh? Level of attitude, bit of the banger tune. Whatever I have to do, whenever I get to the end of my tether endeavor, that's ever the head of the devil, that hopeful letter, etc. Never the regular, whatever the pressure. Slide running and go to town on it, ride like the wind and blow a cloud on it. Flying fit, never throw a towel on it. We could be found like solace on the ground, solace will get down on it. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva edición de Giroscopio Musical. Hoy tenemos una selección de delicias melódicas. Hemos arrancado con Mulatu Astatke junto al colectivo australiano Black Jesus Experience en un disco llamado Cradle of Humanity. Es el fruto de la colaboración durante unos años de actuaciones alrededor del mundo. El disco contiene reinterpretaciones de temas por los que Mulatu es ampliamente conocido como padre del jazz etíope. Sonidos que nacieron ahí en los inicios de los 70, en los que Mulatu combinaba el jazz clásico aprendido de gentes como Duke Ellington con el Latin jazz y los pulsantes ritmos africanos. Esta pieza que acabamos de escuchar de este disco junto a los australianos Black Jesus Experience es uno de esos primeros temas de jazz etíope de 1975, aquí actualizada con la voz de la cantante amárica Enushu Taye. El tema lleva por título Gubit. Pues después de esta reinterpretación de un clásico del jazz etíope de Mulatu Astatke, viajamos ahora hasta Nueva Zelanda con el proyecto de Mike Fabulous, o bajo el nombre artístico de Lord Echo. Ha publicado en 2017 el que era su tercer disco llamado Harmonies. Es una suntuosa mezcla de diversas texturas sonoras latinas, soul, disco, sobre una base de sonidos reggae y rocksteady. Este trabajo se abre con este delicioso Wah, There Is No Limit. We'll be right back. is the same system that's exploiting us, that is taking advantage of everybody. But that's the whole story. You have those working with the system getting fucked by the system. You see, it's dumb, it's dumb, it's dumb, it's dumb. We all remain in the same system sold to us for generations. Since the Western society became the imperial power. Este es el colectivo multicultural canadiense The Soul Jazz Orchestra y su disco Under Burning Skies, octavo disco desde que comenzaran en 2005 esta banda afincada en Ottawa. Su música, pues ya habéis escuchado, es una mezcla de jazz, soul y ritmos tropicales con ciertos aromas a 70 y 80, con el uso de esos sintetizadores, podríamos decir añejos ya, una banda pues más que recomendable desde aquí, desde Giroscopio Musical. Pues vamos ahora con un disco de 2008. Se trata del productor y percusionista alemán Oliver Belz, quien después de su proyecto con The Juju Orchestra comienza otro llamado Bahama Soul Club, aunque en estilo viene a ser una continuación más bien de aquel. Este disco titulado Rhythm is What Makes Jazz Jazz contiene 9 composiciones de mixturas jazzísticas, bossa nova y ritmos latinos. Ya sabemos que bajo esta formación Oliver Belz ha lanzado otros discos como Habana 58, The Cuban Tapes o Bossa Nova Jazz Smell Funky. Pues hoy vamos a escuchar uno de los temas de ese primer disco con la potente voz de Pat Appleton interpretando este Sugar Cane. Thank you. so sweet and tight, like sugar cane. Don't eat songs by cotton picking. Ain't got no time for ball and chain. Y vamos ahora a retroceder hasta 1966, año en el que un joven Johnny Colon y su orquesta publican Boogaloo Blues, uno de esos discos pues precursores de la aportación rítmica de la comunidad latina del Nueva York de los 60, el Boogaloo. Uno de los temas de ese disco es este, Mira, ven acá. Thank you. this catchy rhythm, as I'm sure you all know, is the cha-cha. Certainly one of the most popular of the Latin American dances. It's a lot of fun to dance, so let's start off and get the feel of the rhythm. And what an attractive rhythm it is, too. It's so definite. Listen. One, two, cha-cha-cha. One, two, cha-cha-cha. Four beats to the bar. One, two, cha-cha-cha. Aprendiendo a bailar el cha-cha-cha. Pues nos vamos a quedar con una grabación de 1958, Tony Scott y su Cha-Cha Band, con este Cha-Cha Pop Pop. Pues vamos a cambiar ahora de tercio. Vamos con la que fue la banda de acompañamiento del gran James Brown, The GBs, con Maceo Parker, Pee Wee Ellis y Fred Wesley principalmente, en un álbum que recoge, además de grabaciones con James Brown, pues con otros artistas con los que también trabajaron, como Lynn Collins, Shirley Jean, o de quien vamos a escuchar el tema a continuación, Lee Austin, y esta curiosa versión funky del Tutti Frutti. Yeah. Mama Feel Good es un tema firmado por James Brown en la voz aquí de Lynn Collins, quien fuera también acompañante en la banda de James Brown junto a los GBs. Por cierto, esta compilación lleva por nombre Give Me Your Hand, GBs. Pues vamos a continuar en esta sesión de giroscopio musical con más compilaciones, y es que las hay curiosas e interesantes. Vamos a escuchar un tema japonés, sí, una compilación llamada Loving Mighty Fire, Nippon Funk Soul Disco. Es una compilación que repasa grabaciones niponas de la escena disco y del funk comprendidas entre los años 1973 y 1983. Es una delicia. Este tema lleva por título Sentimental Hotel. Está firmado por Rai Nakahara. ¡Gracias! Y desde Japón viajamos ahora a Camerún. Vamos con otra exquisita compilación. En este caso lleva por título Pop Makossa, The Invasive Dance Beat of Camerún, y recoge grabaciones de Camerún entre los años 1976 y 1984, años esplendorosos para un estilo que popularizó el saxofonista Manu Dibango con aquel éxito, el famoso Soul Makossa, música nacional allí en Camerún, resultado de la fusión de ritmos tradicionales con la rumba y otros más contemporáneos por aquellos años como el funk. Pues de esta compilación vamos a escuchar a Bill Loco y su éxito de 1980 llamado Nen Lambo. Pues así, con estas últimas compilaciones que acabamos de escuchar, compilaciones que nos descubren pequeñas joyas. Estamos ya en el final de esta sesión de Giroscopio Musical. Y para despedirnos, pues nos vamos con otra. Se trata de un conjunto de artistas locales de la escena del funky, el soul de Miami, de finales de los 60 y principios de los 70. La despedida la hacemos con uno de los temas incluidos en este compilatorio, Miami Sound, Rare Funk and Soul from Florida, y con este tema llamado Gato Funky de James Nine and the Butlers. Pues nada, con ella os decimos hasta la próxima semana. Que la disfrutéis y que la paséis, como siempre, llena de músicas. We are James Knight and the Butlers out of Miami, Florida. We got a little thing we call a sweet thing, funky cat. Come on, bass player, make it real funky for me. Come on. Yeah. Now, drummer, give me a nice drum beat so I can move my feet, baby. Come on. Yeah, I like it like that. Look at your organ, on the organ over there. Make it real mellow. I want some catnip, baby. Come on. Get it. Oh, that guitar sound real mellow. Just like catnip. Now all I need now is some horns. Nice and mellow. Smooth, baby, you know. Come on. This thing gonna be all right. Look at it. Come on the floor and do what you wanna do, baby. Because we gonna get on down tonight. And I mean the funky, funky, funky cat, baby. Now you know, this thing ain't no good without no catnip. So we gonna kinda add a little bit of catnip to it, baby. Come on, hit it. Come on, baby. Lord, Lord, come on. Come on, baby. Come, come on. Yeah, yeah, come on. Look me. Look me dead in the eye, baby. I mean, get on down and move your. Come on. Come on. Come on, y'all. Get on down with it. Look in. Look in the face, man, with the suntan. Show everybody you the man, baby. Get on down. Play me some funky, funky cat, baby. Come on. Get it. Come on. Organ. Organ, man, I need it. Come on. All your sound so good, baby. Suck. Come on, baby. Come on. Come on, get top. Get on down. Get back. Get on back, baby. Come on, everybody. Y'all keep on coming on the floor. Because this thing gonna be out of sight. Oh, baby. Look at me. Get it, mama. Hey, baby, you got to move, but you gotta move a little more, baby. Talking about the sweet thing, funky cat, cat, cat, cat. You know something? Everybody, when you look up and when you look on down, let me tell you something, the funky cat